Siempre entre las rosas y no solo sin saber por qué. Juega siempre entre las rosas y no llores sin saber por qué.